Phoenician Scheme, un oscuro cuento de espionaje con un elenco poderoso de grandes actores y actrices por parte de Wes Anderson y su nueva película. Uribe, DJ, esta mañana es de la X. Bienvenido a este paraíso. ¿Cómo van las Muy cosas? Muy buenos y cálidos días. Feliz lunes para todos. Uy, sí. ¿Ya retiraste tus acciones de Standard & Poor's? Óyeme, fue lo primero que hice esta mañana porque veo que se desplomó la bolsa nuevamente. Sal de ahí, ¿ya saca hiciste eso? Todo lo que tenías que hacer para poder proteger tu 401k? El 401k está revaluado ya, eso es para otra gente, Alejandro. Yo sé que, yo, no importa, me parece importante de todas maneras que contribuyas al 401k, yo sé que eres privilegiado, pero... No más, por favor. Está preocupante de todas formas, te recomiendo. Se cayó el Dow Jones, el Dow Jones cayó el S&P 500, es vergüenza. Se cayó el Nasdaq Composite. Es correcto. Todo. Ustedes que apoyaban a ese señor, véalos, ustedes dos. El Dow Jones hoy en día es una absoluta vergüenza. Es preferible, es preferible comprar acciones de la miscelánea de aquí en la esquina. Cómpralas. Sí. Pinky. Metan ahí Pinky la plata. ¿Estará en la bolsa? Porque si no yo me meto ahí. Pongámosla a cotizar. Vamos por esa. Yo acá me meto en una conversación aburrida. Oígame, el Festival Fire 2, ¿va a pasar o no va a pasar? Pues parece que no, ya empezaron los... O sea, siempre ha habido como dudas después del primer Fire Fest. Claro, un poco. Pero ahora aparecieron las autoridades gubernamentales de México diciendo que por allá no se va a hacer nada. Ni siquiera con los permisos. En su momento nadie había pedido permisos. Es que ni siquiera estaban los... No existe. Sí, no. O sea, esto... Presiento que esto va a ser... Pues es que si eligieron a este man por segunda vez, entonces puede pasar cualquier cosa. Si vuelven y le volvieron a comprar boletas al man del Firefest para un Firefest 2... Será también un plan de la organización para hacer ver que compraron boletas y en realidad nadie, pues, como para impulsar una compra inocente. Pues Andrés, a mí es que no me extraña ya nada. Ya nada me extraña, Andrés. Es que es muy complicado pensar que... Tu teoría puede ser tan cierta también. Que alguien que ya estuvo, ¿no?, como en boca de todo el mundo por este festival vuelva otra vez y lo engañan a la gente. No creo, ya sería mucho, muy conchudo ya. No, sí pasa, hay gente. Billy McFarland tiene un nombre muy, muy elegante, oye, pero no más. Parece director de serie de televisión, de Family Guy. Exacto, comparte apellido, pero nada que ver. Suficiente. Y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, va a tener que intervenir todo el tema arancelario. Va a ser el primer líder mundial que va a tener una conversación personal, cara a cara, con el actual presidente estadounidense Donald Trump. Más de 50 países están llamando a la Casa Blanca en estos momentos. Sí. Que mirando a ver qué cómo organizamos. Porque además, Trump le clavó 17% de aranceles a Israel también. Es que es el impuesto universal, él lo llamó así, el impuesto universal. ¿Todo el mundo? Todo el mundo. Trump no está considerando nada. Pausar ¿no? esta avanzada arancelaria. Obvio, el ego. Está feliz, además, que lo llamen todos los países a arreglar. Lo que sí hizo fue, va a dar 75 días más para el bloqueo de TikTok. Dijo que, porque supuestamente el sábado pasado se cumplían la primera tanda para que o se comprara o se vendiera o algo pasara. Se le está dando ahí placito a quién, a Zuckerberg, para que compre igual, esa joda. Mira, igual ya TikTok ha dicho, nosotros no vamos a vender. Es así de simple. No, y en estos momentos menos va a pasar. Entonces ya salió a decir que quiere trabajar para que TikTok no se vaya, para que siga apareciendo. Y dio otros 75 días adicionales. Se especuló temprano en la mañana que la Casa Blanca se iba a retractar del asunto arancelario, por lo menos durante una pausa de 90 días mientras se llegaba a un acuerdo. Se le preguntó a la Casa Blanca, la respuesta fue fake news. Ok. Obi. Fake news. Falsas noticias. Qué fuerte. Esta vaina se va a poner. Porque complicado. Supuestamente entrarían en recesión, ¿no? cada así día es. Está dicen más cerca. Que hay un 60% de probabilidades ya en este momento de que haya una recesión económica en Dios los Estados mío. Unidos uh-huh. y bueno, y en el mundo. Sí, porque eso obviamente afecta a todo. Sí, Wall Street Journal dice que el Standard & Poor's 500 está cayéndose como si fuera 1987. Imagínese usted. Qué increíble, es increíble. Bueno. Hay noticias. Uribe DJ, ¿cuál fue el último disco compacto que oyó? El último disco compacto que oí, lo oí el año pasado, pero es un disco, pues, viejo. Uh-huh. Porque es que fue hace dos años, ya no me acuerdo. Cuando yo creo que usted me regaló la caja del Older de George Michael. Ajá. Y ahí venía una edición especial en CD con unas versiones y otras cosas. Ese el fue remix. Creo que es los remixes sí, y eso. Ya me acuerdo. Ese fue el último CD que escuché, pero pues el Older es un álbum de qué, del 91, más o menos. Older es del 97. 97. Older de George okay. Michael es del 97. Ah, sí, ahí venía Fast Love, claro, del 97. Entonces, pues es un disco viejo, pero lo oí relativamente hace poco y creo que lo oí por eso, porque venía en una caja de lujo. Si no, creo que me tocaría devolverme por ahí 30, 20 años, 20 uh-huh. años por lo menos, para recordar cuál fue el último CD que pude haber escuchado. Claro. Además de las cajas de lujo que ostentas, sí, ¿tienes claro. CDs normales de la gente del común? Tengo muchos CDs. ¿Cuántos tienes en tu colección? Más o menos cuántos. No los he contado realmente, pero pues tocaría. Tú sabes que toca. Yo los tengo organizados por valor. Tienes, ¿no?, otra casa con según, esos discos. Según como casa. Estén cotizados en bolsa, cada uno de los CDs. Claro. ¿Son tan preciados que cotizan en bolsa tus discos? Claro. A mis CDs solo les falta la T para hacer CDTs. Ah, muy bien, te abrazo, gracias, te quiero, gracias. Te quiero porque gracias. Fue un gran chiste, la verdad, sí. Es un fantástico, gran chiste, fantástico. No, no lo es, no lo alienten, es no un gran chiste, es un chiste, ojo, es un chiste no. Músico-económico, no, nadie llega a ese punto tan fácil. Para quienes tenemos CDT, gracias. Agradecemos gracias. Este muy tipo bien. De humor. No, Uribe es un cómico realmente. Es porque Andrés no entiende mucho de economía musical. Sí. No lo alienten más, por favor. Shawn Mendes en Mañanas de la X. ¿Qué ha dicho la gente sobre nuestra pregunta del día? Discos compactos, ¿cuál fue el último que oyeron? Bueno, han aparecido varias personas diciendo, por acá dice, bueno, muchos de Avril Lavigne, el Magnetic de Metallica. Dead Magnetic. Pulse de Pink Floyd, dice Daniel Parra, por ejemplo. Millennium de BSB, dice Susi. Por acá, 30 o 30 de Adele. Uh-huh. Confessions de Madonna, dice Franz Pérez. Uh-huh. Joseph dice Autobiography de Ashley Simpson. ¿Se acuerdan de Ashley Simpson? Sí. Impresionante. ¿Cómo olvidarla? Increíble. ¿Cómo olvidar a Ashley Simpson, cuyo impasse en Saturday Night Live le costó su carrera entera? Juan Pablo, por ejemplo, dice Beatles One, creo que ese era el que era rojo. Así es. Ese es el que era rojo, lo tuve también, amando ese CD. Por acá también dice Romance, EPSK, dice Romance de Fontaines D.C. Romance de Fountains, sí. Claro. Y Fernando dice Foo Fighters, Echoes, Silence, Patience and Grace. Sí, gran disco. Sí. Estas son Mañanas en la X. Bueno, Petey va a estar en South Park. En sí. El estreno de la temporada número 27. Es increíble, pero es que ya South Park Studios decidió lanzar el primer teaser oficial de lo que vendría siendo la temporada número 27. Y de lo que van a ver un poco en esta nueva temporada, no va a faltar obviamente el humor negro, las escenas absurdas, todo esto alrededor del caos, que hace también un poco de referencia a lo que pasa en la vida real, ¿no?, en el mundo. Y esta vez hay uno de sus capítulos que llama mucho la atención porque probablemente va a estar P. Diddy. P. muy probablemente también van a hablar seguramente de sus acusaciones en su contra. También van a haber varios capítulos donde van a hablar sobre los misterios de los accidentes aéreos que se han reportado en Estados Unidos y alrededor del mundo, sobre la ofensiva contra Canadá, haciendo mucha sátira, digamos, de lo que es el mundo real, aunque no parezca tan real, es lo que se vive. Y bueno, esto va a estar estrenándose o al aire ya a partir del 9 de julio a través de un canal llamado Comedy Central. Uh-huh. Van a tener la temporada número 27 después de 2 años que se tomaron de descanso, que no había nueva temporada. Llega esta que parece prometedora. De regreso entonces, South Park, después de 2 años a Comedy Central. Estas son Mañanas en la X. Estaba CISA en las mañanas de la X103.9 FM. Han logrado revivir el lobo huargo. Estoy leyendo en la revista Time. El lobo. Era una especie en vía de extinción. Ah, wow. Extinta. O sea, o pensaban que se había extinguido, sí, ¿no? Qué bueno. Extinta. Ajá. Ya no existe. ¿Y entonces? El lobo huargo ya no existe. ¿Y entonces qué hicieron? Después de 10.000 años. Wow. Oh. ¿Qué? O sea, está Jurassic Park. Exacto. Literal. ¡Bravo! La vida se abre camino. Vamos por esos velociraptors. No aprendimos nada. La vida se abre camino. Recuerden. El regreso del lobo huargo, dice el artículo de la revista Time. Uh-huh. Son dos lobesnos que se llaman muy bien bautizados, Rómulo y Remo. Claro. Obviamente. Tremendo. Este lobo era un lobo que habitaba en diferentes lugares del continente americano, hasta Venezuela. Okay. Y hasta Canadá. Gigantes, ¿no? Uh-huh. Dice, estoy pues leyendo. El huargo, por ejemplo, el de Jon Snow. Eso estoy leyendo. Ah, Game of Thrones, ya eran, entiendo. Era huargo. Muy bien, fantástico. ¿Y cómo lo revivieron? Eso me parece súper extraño. Los científicos de una empresa llamada Colossal lograron reconstruir el genoma del lobo huargo. No puede ser. Reescribieron el código genético a partir del código genético del lobo gris común. Uh-huh. Y utilizaron perros domésticos como madres. ¿Cómo se dice? ¿Subrogadas? ¿Cómo sí, se dice? Sí, sí. ¿Surrogate? Sí, está bien, ¿cómo lo dices? Bueno. Son Rómulo, Remo y Calici. Claro. Calici. Son tres. Ay, no lo puedo creer. Eso está demasiado. ¡Wow! Muy chévere. Noticias positivas. Este no es el único animal, dice la revista Time, que Colossal quiere traer de vuelta. Ah. Colossal es una empresa que se fundó en 2021. Emplea 130 científicos. Dinosaurios. Mamut. Están buscando revivir el mamut. Claro, ese es el dodo, típico. El tigre dodo de Tasmania, entre otras cosas. El dodo era la ficha más difícil del álbum natural. No, era la rana marsupial. La rana marsupial, correcto. Y patito. Tomo tu mano, Dayana, en cuanto a eso de que la vida se abre el camino, pero no aprendimos nada de Jurassic Park. Qué miedo, sí. Hay especies que se extinguieron por algo. Exacto. En la historia, como el mamut, por ejemplo. Uh-huh. Ahora hacen el tiburón megalodón. No se pongan a pendejear con eso. Más bien, dedíquenle tiempo al cáncer y a otras cositas. Sí. Estamos decidiendo lo que va a ser el futuro de estas especies, dijo Beth Shapiro, quien es la científica en jefe de Colossal. El Centro de Diversidad Biológica sugiere que 30% de la diversidad genética del planeta se habrá perdido para 2050. Uy, claro, ya nada. Ay, ¿en serio? Bueno, ahí les dejo. Gracias. En otras noticias, reglas de los hombres. A ver. Ah, carambas. ¿Reglas de los ¿para qué? Hombres? A ver. De los pues, hombres con N y con V. Exacto. ¿Y para qué? A ver si están revaluadas o. Ah, bueno. ¿O qué onda? A ver. Ustedes a ver. Van a decir. Listo. La primera, nunca des la mano sentado. Es cierto. Sí, es cierto. Siempre. ¿En serio? A mí me da igual. Mucho gusto, se puede. No, ¿qué tal no que tengo un dolor? Pero ¿qué tal que tengo un dolorcito de espalda? Pero no queda tan bien sentado, ¿no? Es que yo soy chiquita, entonces para mí es la misma estatura. No, digamos que en condiciones normales. Ah, ok. No le perfecto. Pongamos dolores de espalda ni nada, bueno. Digamos en condiciones normales. Muy bien. Sí, no debería ser sentado. Sí, yo también estoy de acuerdo que uno se levanta y sí, saluda. Sí, sea sí. quien sea. Número tres, perdón, dos. Nunca desprecies la comida cuando eres invitado. Totalmente de acuerdo. Eso es porque me soy dragón. Creo que nosotros en esta mesa sí. nos sufrimos de eso. Así sea, todos así sea limón, todo. Así sea algo me, con limón. Me lo guardo en un bolsillo. Sí, yo también. Hay cosas horribles que no me gustan y me las como y ya. Ay. En serio, yo no soy capaz de comerme. Si me sirves un arroz con camarones, no me lo voy a comer. Pero claro, pero es alergia. Ajá, eres alérgico, pero yo no tengo ninguna alergia y siento que la persona me está haciendo un acto de amor a través de la comida. Este es un lenguaje y yo cómo le voy a despreciar. Entonces me comeré eso, así esté crudo. Si esté feo, me lo comeré. Muy bien. Tomo sí. tu mano. Perfecto. Ahora está como la ven. Nunca hagas la primera oferta en una negociación. Ay, yo siempre salgo perdiendo. Yo le digo, ¿cuál es su presupuesto? Yo siempre la hago, por eso pierdo también. ¿Cierto? Todo tiene sentido ahora, claro. Bueno. Pues es que depende también de la negociación. Si es de trabajo, uno le toca hacer la primera oferta. Exacto. Sí, no hay sí, nada no. que hacer. Sí, eso depende mucho. Bueno, sí. Nunca te comas el último trozo de algo que no compraste. Ay, esa está muy buena. Yo siempre he tenido rabia con esas personas. No, ya yo entiendo me como por qué. Todo. No, mentira, yo sí pregunto. Cuando un pedacito se queda ahí y se sigue quedando y se sigue quedando, yo digo, hey, ¿alguien se va a comer ese pedacito? Si no, mira, a mí no hay cosa que me enfade más y me dañe que botar comida. Claro, entonces, pero si no es para mí, para alguien más. Eso sí lo creo, pero que es mala educación cuando uno, cuando está el garoso que se quiere comer todo y no pagó la comida. Sí, digamos, no sé, Alejo pagó la pizza. Ay. Y yo me la comí toda, exacto. Que Camila llegue y la coja. Sí, sin preguntar y sin nada, sí, mala educación. Siguiente, si no estás invitado, no pidas ir. Exacto. Sí, de acuerdo, los autoinvitados no son bienvenidos, por algo no te invitaron. Pero yo creo que eso aplica para hombres y mujeres sí. y también. Para cualquiera. Cualquiera, es que niños, adultos, autoinvitados, ancianos, todos. No sean autoinvitados. ¡Ay, yo puedo ir! No, si no te está. Ahora, si es de mala educación que usted arme un plan con alguien en la misma mesa y hay otra persona. Ay, sí, y eso no lo invite. Es feo. Exacto. Eso es feo. Eso sí, no, organice eso fuera. Sí, haga un grupito en WhatsApp. Sí, no. Sí. Siguiente, asume la culpa y da crédito cuando sea necesario. Sí. Sí, eso siempre. Totalmente. Esto me lo inventé, esto lo pensamos con, esto lo organizamos con. Exacto, eso es lindo, es un gesto bonito. Que también aplica para hombres es que y mujeres. Para la mayoría. No, sí. Y para es todo. Para la humanidad, sí. Siguiente, lleva siempre efectivo. Uy, aquí sí me rajé, como uy. Hombre. Eso, hoy en día creo que sí, yo creo que eso cada vez menos, ¿no? Pero uno siempre tiene una situación donde le pone a replantear eso, como parqueaderos, por ejemplo, o un baño público, o lo que sea, usted dónde saca la plata, se lo llevó el berraco. Yo tengo efectivo siempre. Sí, parqueaderos creo que ya reciben de todo, ¿no? Pero transferencias, no es que datáfonos, no. Peajes, diría yo, por ejemplo. Pero usted de pronto tiene el tag donde sigue y no tiene que pagar. Sí, cada vez menos efectivo. Sí, cada vez menos. Para todo. Nunca pose con alcohol en las fotos. Con el vaso, la copa. En la década de los, cuando uno estaba en los 20 era muy normal la foto, es más, no la mostraba. Ay, yo a veces, son lindas con una copa de vino, ¿no? Sexy. Sí. Depende. ¿No? No, ya no. Ya no. Perdón. Según estas reglas. Perdón. Y la otra es, no suplique por una relación. Ay, sí. Oiga, pues. Sí. Óigalo. Sí. Por favor, sí, tatúense y, eso. Mira, y cuando hablan de relación, no solamente es una relación de pareja, es una relación de amigos, si no hay reciprocidad, si no hay interés del otro lado, amigo, chao. No es que la suplicadera en cualquier lado, no. Nada. No, no se suplica por nada, por favor. Uh-huh. Ahí está. Veo varios casos de terapia próximamente acá. Al interior. Vamos. Son mañanas en la X103.9 FM. Estas las reglas. Yo creo que no solo de hombres, también de mujeres. Ahí estaba Hozier desde Irlanda con Nobody Soldier. Me puse nervioso, ustedes sí están hablando de unos temas todos raros. Conversaciones aquí interesantes tras micrófonos. Sí. De hombres. Tendríamos, les quiero decir, tendríamos el podcast más exitoso de Colombia. Sí. Pero. Premium. Sí, pero nos odiarían. Nos caería todo el mundo. Mejor evitemos. Estaríamos funados en el mundo. Vamos a viajar en el tiempo, ¿les parece? Me parece. Hasta el 2007. Okay. Gran momento, porque el tercer disco de Just Stone, Introducing Just Stone, llegaba al público y llegaba al número 2 directamente de las mayores entradas en la historia. Y de ese disco estaba Baby, Baby, Baby.